El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Solo gozan contigo los masoquistas. Infiel amante, pobre televisor. Aunque nadie te cante yo. Íñigo sin bigote, Balvin con gripe. Vaya ocasión perdió mi tronco Felipe. Contarle a Victoria sin acritud la oscura historia del mercado. Olvidar, olvidar y recordar. Un acto en apariencia tan sencillo, pero al mismo tiempo tan cargado de intimidad como sentarse a ver juntos la televisión, puede ser un buen punto de partida. La tele tiene ese poder mágico de unir lo que es y lo que no, realidad y ficción. En tiempos como los nuestros, de mentiras desbocadas, realizar el viaje que nos propone nuestra invitada en su nuevo libro es un acto radical, un acto de reconocimiento, de agradecimiento, de amor por las pioneras. Un paseo por la ciudad que fue, y aunque algunos estén empeñados concienciadamente en lo contrario, sigue siendo una ciudad que supo guardar silencio y también ser ruidosa cuando la situación lo requería. Nuestra invitada reivindica el horizonte, nos enseña que podemos caminar sobre las aguas, aguas, eso sí, atrapadas entre cemento y hormigón. Hay historias que requieren cierta altura, no de miras, sino de perspectiva, escribe nuestra invitada. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablaremos de Nunca voló tan alto tu televisor, el nuevo libro de Silvia Nanclares. Opinan sobre drogas con todo el morro. Carrozas que en su vida olieron un porro. Listos que no encabezan la relación. Y un lustro ya desde que Silvia Nanclares viniese a este estudio de radio en uno de nuestros primeros gestos. Silvia Nanclares es licenciada en dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Es la mitad de Tomo y Lomo, el podcast literario de Carne Cruda, radio y columnista en Diario Público. Ha colaborado en medios como El Salto, El Diario o S Moda y ha formado parte de diversos proyectos de artes escénicas. Ha publicado una novela, Quien quiere ser madre, los álbumes infantiles La siesta y Al final, y ha participado en el volumen colectivo de narrativa breve Tranquilas y en el sur Instrucciones de uso. Te guarde Dios, uno de los dos canales adelante, corazón del españolito que ves la tele. Te guarde Dios, uno de los dos canales adelante, el corazón del españolito. Bueno, la tele, que guarde Dios, uno de los dos canales adelante el corazón. Años después, Silvia. Jo, es que me estaba ahí emocionando de escuchar tu voz. El temazo este que me encanta que lo hayáis elegido porque no tiene desperdicio. El tema este de y el españolito, ¿no? Que es, dice tanto. Así que sí, aquí 5 años después del agujero, no sé cómo llamarlo, agujero cósmico de la pandemia. Gracias por invitarme. Gracias por tu libro y gracias porque creo que es un libro, bueno, es un libro sobre amor, sobre horizontes, sobre arquitectura feminista, sobre movimiento asociativo. Es un gran libro, es un libro sobre ficción, pero creo que fundamentalmente es un libro, bueno, de amor a la televisión, ¿no? A ese aparato. Y me gustaría que hoy este estudio de radio se convirtiera en una especie de cuartito de estar. ¿Os acordáis de los cuartitos de estar? Sí. Eso, tan de los 80. Bueno, pues Doña Adelaida. Sí, cuarto de estar. La camilla. Sí, cuarto de estar y también, bueno, pues si puede ser cuarto de ser, pues estupendo también. Me encanta. Tu libro es una declaración de amor a la televisión, entre otras cosas, ¿no? Sí, y un reconocimiento a una tele pública, ¿no? Que tuvo ahí sus años dorados, justo en la década que en la que se desarrolla el libro, que es del 86 a, perdón, del 76 al 86, y es un reconocimiento a la huella que, cultural también que nos ha dejado, o bueno, más que huella, que nos ha moldeado. Porque es que yo mi vida no me la imagino sin la televisión. O sea, mi infancia, ¿quién soy yo ahora? Mi adolescencia. Y sin esa experiencia que significaba juntarnos a ver cosas con otras personas, eso en el cuartito de estar, ¿no? Ahora que vivimos en un mundo de contenidos completamente segmentados, ¿no? Y experiencias de consumo audiovisual individualizadas. Pues claro, esto de repente es algo que ahora mismo nos cuesta hasta imaginar, ¿no? Y la importancia, que también hablas de ello en una TED Talk que animo a ver a la gente que está en YouTube, sobre la Plaza Mayor, que es la creación de la memoria a través de la ficción, ¿no? Total. Y bueno, esto que es muy bonito, muy romántico, pero también puede ser muy problemático por el trampantojo que supone en muchas ocasiones la historia de España, ¿no? En torno a la televisión. Absolutamente. Y yo justo cuando leí no conocía el origen de la canción de Víctor Manuel, y cuando leí el título del libro pensé que directamente estabas hablando de Carrero Blanco. Bueno, es que tienes, de hecho, muy bien, muy bien la semiótica, Alicia, porque claro, el verso, o sea, este título está inspirado en un verso de una canción de Víctor Manuel que dice: nunca llegó tan alto mi televisor. Entonces yo cambié el llegó por el voló con toda la intención, porque en el libro se habla de eso, ¿no? De cómo se construye, o cómo el inicio de la transición, bueno, es por un lado la voladura de Carrero y por otro, cómo se nos cuenta, ¿no? Esa voladura, que, bueno, está, seguramente hablaremos de ello, como tú decías antes, de amor a la ficción, ¿no? Y el trampantojo, porque efectivamente la tele también era una herramienta de propaganda brutal, porque es que tenían el control absoluto de lo que llegaba a nuestros hogares, que es muy fuerte. Claro. O sea, era como todo, o sea, era una familia. El otro día me decía una amiga, ¿no? Es que era como si fuéramos todo el país una familia. Sí. O sea, que yo recuerdo ir al cole y de repente el profe hablar de la teta de Sabrina. El profe. Y por supuesto toda la clase, pero que el profe, es como, esto era ya lo que instituía como la realidad casi, ¿no? Sí, claro, era solo, ahora que se habla mucho como de fake news y de... Bueno. Y es como, vamos a ver, es que esto, o sea, el consumo responsable audiovisual es algo que hay que cultivar y que ha existido siempre, ¿no? Bueno, o sea, hay que desmontar y que tienes que estar continuamente desmontando. Revisando, claro que sí, eso es. Que no es un problema de cantidad o de la herramienta que utilizas para consumir. Sí, o de medio, eso es. Porque... pues te estabas colando unos, pues eso, en esa época, unos discursos... La transición, exacto, ¿no? O sea, la historia que nos han contado, en fin, muy tremendo ese uso de los medios totalmente, ya no partidistas, sino al servicio del Estado, ¿no? De una monarquía recién instaurada, de unas maneras... No, es como aquí vamos a hacer corte y empieza eso, pues lo que dice Víctor Manuel, ¿no? Como... un país, creo que dice en la canción, confundido y feliz. Que es verdad que en aquella época había mucha alegría, que eso es algo muy bonito, porque claro, la gente estaba deseosa de un nuevo mundo, pero claro, en esa alegría yo creo que hubo una instrumentalización de la alegría para, bueno, adormecer muchas cosas que también habían pasado durante el franquismo y la primera transición. Y a costa de silencios que aún arrastramos. Absolutos. Bueno, silencios, pactos de silencio, vamos. De bueno, esto solo se puede hacer si empezamos de cero. Y ahí, claro, la tele juega un papel crucial y que además se ha continuado, o sea, hasta Cuéntame, o sea, que sigue al servicio de eso, ¿no? Sí, sí, claro. Es muy interesante cuando dices la imagen fundacional de nuestra historia reciente es una ficción. Bueno, el libro está, ambientado en... una década, de 1976 a 1986, pero bueno, tampoco tanto así, porque va un poquito antes y también un poquito después, ¿no? Hay homenajes muy interesantes en este libro. Y hay un homenaje que me ha parecido súper enternecedor, que es a una figura a la que yo admiro muchísimo, Y que yo creo que no se le ha dado el valor que ha tenido, que es María Teresa Campos, y tú lo haces en este libro. Es que decía muchas cosas en un momento, bueno, pues donde decirlas era muy complicado. Totalmente, y además ella venía de la tertulia política y se coló ahí un poco, ¿no?, en el mundo este de entretenimiento que proponía Hermida. Y sobre todo tenía una veteranía y un arrojo y una profesionalidad que, bueno, pues sin desmerecer a, además luego en lo que se convirtieron un poco las trayectorias de esas llamadas chicas Hermida, pues claramente la suya. Es verdad que luego la derivada final, bueno, pues puede ser también muy discutible, pero es una mujer que supo conectar con esas mujeres a las que también se homenajea en el libro, que es, bueno, esa generación que queda muy desdibujada y que son las señoras que ni eran abogadas ni eran universitarias, simplemente estaban ahí sujetando todo, pero nadie las reconocía, ¿no? Entonces ella es que las mira a los ojos y dice, yo soy como vosotras. Claro, sí. Entonces eso fue para mí, o sea, es una mujer catalizadora total. Y luego lo que decías de la ficción, que se hace alusión a la voladura de Carrero, que aparece en la película Operación Ogro, digo, para quien nos esté escuchando, que, bueno, pues evidentemente no había cámaras ese día en la calle Claudio Coello, donde volaron a Carrero, pero siempre que se habla de ese día, de la voladura, se nos ponen las imágenes de Operación Ogro sin hacer referencia a que son de una película. Entonces, casi todos los españoles tenemos en la cabeza unas imágenes que forman parte de una peli. Uh-huh. Es como, bueno, aquí lo que tú decías, ¿no? Sí. Aquí se está construyendo algo, claro, ¿no? Claro, pero es así. Y no dudaremos en usar. Y tienes esa imagen clara, además es que te viene instantánea. O sea, limpia, ¿no? Dices. Totalmente. Pero es que yo, perdón, Operación Ogro de Yulo Pontecorvo, no me queráis creer, pero no he sido consciente hasta que he leído tu libro, que era una imagen ficticia. Es que tú incluso ves la peli, o sea, ya nos la ha metido tanto que incluso al ver la peli dices, ah, que esto es ficción total, que esto no, esto es una parte documental que tiene la peli. No, al revés. Sí. Justamente. Es que es increíble. Es muy fuerte. La parte en la que va a comprar los coches, ¿no?, para la reproducción de maqueta, que además me hace, o sea, me gusta mucho cómo está construido el libro porque mezcla ficción, las noticias, datos, y luego mezclas varias voces, ¿no? Y entonces, cómo tratas las voces de los hombres, ¿no? En esa y me resulta muy gracioso. Y esa conversación es muy buena cuando va a comprar, claro, los Dodgers, las reproducciones de maqueta para hacer eso. Y tomas conciencia y dices, claro, es una película en la que José Sacristán hacía de terrorista. O sea, quiero decir que, o sea, imagínate cómo estaba el panorama. Y luego también la conversación esa del arquitecto de consigo mismo, ¿no? Bueno, que está esa está súper lograda, esa es ese delirio, muy divertida. Sí, es muy divertida. Sí, además es verdad que gente que ha, claro, porque cuando los episodios nacionales, que, bueno, para quien no lo sepas, esta serie que está lanzando desde 2020, mira, también hace 5 años, que surge para conmemorar el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, que claro, pasó sin pena ni gloria ese centenario, porque claro, estamos a otras cosas. Entonces, Benito, perdón. O sea, perdónanos, todo eran cancelaciones de eventos. Claro. Todo se canceló. Y entonces lanzaron justo con el de Sabina Urraca del 11M, y bueno, y desde entonces han ido, yo no sé cuántos hay, creo que 10 o así, han ido ofreciéndole a autores y autoras contemporáneas que contaran episodios nacionales desde la democracia hasta hoy y que tuvieran alguna vinculación personal, ¿no?, o biográfica. Entonces, esto no sé por qué he hecho esa parte. ¿A qué de qué estábamos hablando? Estamos hablando de las conversaciones estas. Que cuando me ofrecen esto, claro, mi primer impulso es hacer pues lo que yo venía haciendo, que era más escritura autobiográfica, en fin, bueno, como una memoria de Moratalaz. Sí. Pero luego leí precisamente que está ambientado en un barrio de Santander que se llama Barrio Venecia. Sí, el de Alberto Santamaría. Pues coincidimos tú y yo en un curso de él el año pasado. En la UNED. Sí, es sí, verdad. Sí, sí, tía. Sí, sí, sí. Sí, que le metimos cera, ¿eh? Sí. En plan, oye, ¿dónde están las tías? Tú sobre todo, yo te estaba viendo ahí y digo, mira la clara. Es que era sobre literatura y clase obrera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Era como, hola, pero no va a decir ninguna autora. Luego ya él mismo recogía y se puso mucho las cosas. Luego sí, sí, que sí, sí, sí. Luego tuiteó varias cosas y la charla estuvo súper bien. Sí, estuvo genial. Pues claro, él hace en Barrio Venecia una memoria personal. Sí. ¿No? De escenas. Y yo digo, pues que ahora no voy a hacer lo mismo de Moratalaz, que además no tiene nada que ver porque Barrio Venecia está más vinculado a una fábrica, en fin. Sí, que era una historia muy interesante, sí, también. Súper. Sí. Y en la figura del padre, en fin, que digo, mira, no. Y entonces ahí ya fue cuando me empiezo a plantear hacer otras cosas, pero claro, gente que se acerca a mi libro pensando que se va a encontrar eso, si por lo que sea me lee o ha leído Quién quiere ser madre, es como... Perdona, estos señoros. Pero qué, o sea, divertido. Había amigas que estaban como de, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quién te ha poseído? Qué divertido eso también, ¿no? Puedo cambiar la voz y claro, y entender también esa situación histórica desde ese ángulo, que al final eran los que cortaban el bacalao. Es que era, ¿no? Lo otro hubiera sido, eso sí que hubiera sido ficticio, ¿no? Sí. Contar solo la vida de las mujeres, porque al final ellas, su poder era muy limitado. O sea, lo era en lo material del día a día, en el sostenimiento de la vida, pero en lo histórico, vamos. Bueno, pero me parece muy interesante, o sea, la primera parte que no dudaba que iba a existir de reconocimiento de la mujer, que al final, la mujer como constructora del barrio, ¿no? Total. Porque al final, ¿quién utiliza las calles para hacer la compra, llevar a las criaturas, los cuidados, las personas dependientes? Siempre ha recaído históricamente en las mujeres, continúa así, a ver si la cosa mejora. Y cómo la demanda de las necesidades del barrio viene a la par de las demandas de las mujeres, que son las que ocupamos esos entornos en la calle, ¿no? Total. Al final. Las que habitan el barrio y las que lo hacen, sí, sí, sí. Y eso fue súper interesante, dar con la figura de las amas de casa, que estaban súper organizadas. Otra figura, bueno, ahora acaba de salir justo el lunes presentaron una serie documental que yo creo que la propia Radio Televisión Española dice, bueno, tenemos que ahora con lo de los 50 años de la muerte de Franco, tenemos que revisar esta ficción. Claro. Entonces han hecho una que se llama La conquista de la democracia, que intenta contarlo, bueno, un poco desde el otro lado, ¿no? Pues yo no sé, he visto los capítulos y sí que aparece el feminismo, pero claro, cuando hablamos de las mujeres, ¿qué mujeres se suelen retratar, no? Claro. Pues eso, las abogadas, ¿no? Digo, bueno, a ver, la que estuvo en el 23F, está embarazada, que sale. Sí. No, que son como mujeres que, por supuesto, vamos, han hecho un papel fundamental, pero no eran ni mucho menos las mayoritarias. No, claro. Entonces digo, bueno, a ver si, ojalá, uno de los capítulos, que entiendo que será el de, que también, bueno, hacer un capítulo de las mujeres ya me parece problemático. Sí, pues es problemático. Pero lo hace Tania Bayo, la de La sin sombrero. Ajá, vale. Digo, bueno, pues vamos a confiar. Yo no lo he visto y espero que aborde estas luchas de las amas de casa organizadas, que es la hostia. Todo eso, o sea, está claro. Hacían huelgas de consumo, se iban a los mercados a repartir pasquines, se hacían encierros en guarderías. Vamos, organizadísima. Intentaron cuando lo de la... abre con una manifestación porque les estaban tangando con el precio del peso del pan. Sí. Ellas estaban dispuestas a montar su propia panadería. O sea, de bueno, pues si nos tangan, vamos... O sea, que con cosas que ahora nos parecen súper revolucionarias y que nunca asociaríamos a la figura de amas de casa. Precisamente por los silencios, porque todo eso se ha tapado para que no se vea que de nuevo podemos organizarnos desde nuestra casa divinamente y liarla pardísima. Y desde muy abajo, o sea, claro, desde, vamos, desde es la puerta del cole, ¿no? Que te pones a hablar, ta, ta, ta, ta, y venga, y acabas, pues eso, haciendo un encierro en la guardería, ¿no? Qué maravilla. O sea, que, y estas tías lo tenían, lo que tú dices, lo tenían clarísimo. Bueno, hay un fragmento, ¿no?, de periódico que dice, pedimos el voto a la izquierda porque es la que está mirando por nosotras y nosotras somos las que pasamos todo el día en el barrio y somos las que estamos, las que conocemos las problemáticas del barrio, ¿no? Y sin embargo, hicieron caer al ministro de Educación de UCD, ¿no? Eso es. Porque no quiso aprobar aquellas medidas a favor de las guarderías. Muy fuerte, muy fuerte, sí, claro. Sí, sí, con mucha potencia, mucha potencia. Y sin embargo, luego, pues eso, tú te sorprendes diciendo, no, mi madre no trabajaba, ¿no? Claro. Que yo lo hago, ¿sabes? Porque mi madre trabajó, luego lo dejó, luego volvió a trabajar, un sí. poco como Maribel, ¿no? La prota, sí. una de las protas. Y dices, ¿y con qué alegría decimos eso, no? No trabajaba, ¿no? Ya. Sí. Dices, pero sí. bueno, o sea, es que eran el sustento de la vida, ¿no? O sea, vamos, los y pilares. Yo siempre me pregunto, en esta época, finales de los años 70, que ellas y ellos, sí. cuando eran jóvenes, no tenían como referentes y tuvieron que inventarse bueno, todo, parte. Todo desde el principio. Eso es muy fuerte. Y no se ha agradecido lo suficiente, yo creo, a toda esa generación que tenía veintitantos, 30 años a finales de los 60 y principios de los 70 y que, bueno, pues que construyeron desde muy abajo, bueno, sí. pues los cimientos de la comunidad y de la sociedad. Y que tenían mucho miedo. Y, mucho miedo, y que claro. las mujeres venían de un adoctrinamiento de la sección femenina. Sí, claro. Flipas. Mm. O sea, mujeres que lo llevaba y que sus padres les daban unas hostias. Y no la, bueno, que de hecho no eran mayores de edad hasta los 25 años. Pero esto hasta el año 81 es la ley del divorcio, pues tendría que mirarlo ahora, pero un poquito antes. Entonces, claro, si Maribel, por ejemplo, se quiere separar, pasa a la tutela del padre. Sí, sí. Por supuesto, la patria potestad no la vas a oler, no como le pasó a Ana María Matute. Sí. Las que se separaban, los hijos, trae para acá. Claro. Claro, entonces unas situaciones... Que luego había situaciones, supongo que también había mucha esa alegría, ¿no? De querer vivir un nuevo mundo, pero venían de un lugar muy oscuro. Era como una ilusión, ¿no? Como vale, sí, unos matrimonios basados en el amor. O sea, que no venían de un... Venían como de otro lugar, pero tenían que construir un modelo de familia en el que se ha basado todos los modelos de familia heteronormadas que conocemos hasta el día de hoy. Porque, de hecho, en el momento que entras un poquito en rueda, tienes... O sea, tus referentes son esos. Pero vamos. Y es como, es que yo no... Porque mi madre hacía y mi madre deshacía y no sé quién. Y un poco como que es algo hasta las que hemos intentado renegar de eso todo el rato, al final se convierte en algo que es inesperadamente aspiracional. ¿Sabes? Con lo problemático que era. Porque totalmente. Eso eran mujeres que eran totalmente dependientes totalmente. Económicamente del matrimonio, ¿no? El matrimonio como empresa, ya no como vínculo, ¿no? Como que empresa. Es muy fuerte. Hombre, sí. Totalmente el vínculo económico, la violencia económica, total. Que ahora se está ya reconociendo como violencia de género, ¿no? Por no hablar de, por supuesto, violencias sexuales, claro. dentro del matrimonio, en fin. Yo siempre pienso, digo, ¿cuántos hijos de esta época no seremos fruto de una violación? Claro, sí, o de... Sí, sí. Porque si ahora que estamos con querer, ¿no? Que viendo un poco esas... Revisando ese relato, dices, bueno, pues es que... O sea, otros seremos frutos del amor, no lo dudo. Sí, y del deseo. Y muchos otros del deseo. Y sobre todo la mayoría de Ojino, que es el método este claro, del que hablan el aquí. Calendario. Que sobre todo somos hijos de amigas, eso, ¿no? Spoiler, funciona, por si hay alguna despistada en las ondas. No, aquí un ser de luz. Sí, del Ojino, ¿no? Y es como, pues tío, también cuántas violencias hay cruzadas. Total. Y por otro lado, cuántas luchas suyas y cuánta, como tú dices, cuánta ilusión, ¿no? Por querer mi madre realmente, que es un poco el trasunto de Maribel. Sí, sí, sí. Pues es como, o sea, quería empezar y tenía una fuerza y unas ganas de vivir, ¿no? Empezar de cero. Pero claro, las fuerzas sociales son muy heavy, tú sola no puedes. No, no puedes. Bueno, menos mal que se encontró con Susi, ¿no? Sí, se encuentra con Susi, con Mar, con que Mar. Representan un poco, pues eso, el feminismo, el sindicalismo, ¿no? Mujeres que están ya organizadas y que, pues ella le descubre en el mundo de la lucha comunitaria, ¿no? Que es realmente cuando lo conoces, pues te cambia, claro. ¿no? Y te saca un poco del individualismo, aunque luego vuelve a, en realidad, ese ciclo vuelve porque, claro, ya llega el neoliberalismo y dice, perdona, sí. o sea... Bueno, y por supuesto el PSOE, ¿sabes? Sí. Por un lado, no os preocupéis que estas luchas ya nos ocupamos. Y luego el neoliberalismo diciendo, no, ahora consumir, ahora viajar, ahora vivir. Y claro, es gente que también quería disfrutar de la vida. Porque, lógicamente. Lógicamente, y además había currado mucho, había ganado dinero, porque fue la época en que, como dice otra amiga, dice, los 10 minutos que funcionó el ascensor social en nuestro país. Fue bien, entonces, sí, es verdad. Entonces, claro, dice, pues quería, lo que pasa es que, claro, pues ese descuido de lo común es lo que luego, pues bueno. Claro, de esos polvos estos. Eso es. Claro. Estamos un poco ahora que esa historia también hay que revisitarla, ¿no? Que también yo creo que es muy peligroso edulcorar esta época y caer en... Que sí, reconozcamos las luchas, pero también reconozcamos que hubo, por un lado, el Estado y el poder, muchas cagadas, pero también la gente se echó mucho a dormir. Claro. Porque quería vivir bien. Claro, si es que, te empieza porque, a ir bien y te... Y porque el mecanismo del neoliberalismo es brutal. O sea, es como una... ¿Sabes? Te va hipnotizando. Entonces consume, consume, eso es muy potente. Y los adolescentes de los 90, pues nos comimos, bueno, el si te esfuerzas lo conseguirás. Eso es, de ahí viene la meritocracia. Claro, eso es. Claro, y bueno, y pues la universidad te va... tampoco funciona así, ¿sabes? O sea, claro, es que venimos de ahí. Venimos de ahí total, somos hijos de los 80. Entonces. Totalmente, y de esos valores. Y que luego hay cosas a rescatar súper, yo creo que en toda esta lucha vecinal, de hecho... Hay gente que sigue en ella. Quiero decir que hay un hilo que no se ha roto, vamos. Pero que creo que es donde debemos volver. Total, hay que volver si queremos a, que esa, pase a las algo bases. Y a juntarnos. Porque es que solas ya estamos viendo lo que nos va a pasar. Sí. Entonces. Morat Alaz. Yo pienso mucho, he pensado mucho que yo cogía mucho el autobús 6, sí, el 32 y sí, el 26. En esos trayectos, sí, sobre todo el 32, esa vuelta infinita que daba por Morat Alaz. Bueno. Esa vuelta, bueno, Morat Alaz, la estrella, o sea, todo, eso era, sí, tú sí, te sí montabas ahí con tu librico, venga, ya llegaré. Y luego me ha encantado, amo ese edificio, esa... ese emblema de la ciudad como es el Pirulí, sí, esta investigación que haces, sí, sobre este edificio me ha parecido apasionante. ¿Cómo fue el proceso de investigación, sí, y claro, y de elección de ese lugar tan simbólico, sí, y que nos ha acompañado tanto tiempo? Yo recuerdo ir en el coche con mis padres y mira, tendría 5 años a lo mejor, mirar el Pirulí y pensar que ahí arriba estaban haciendo la tele, el telediario. Es que todas lo creíamos, claro, ¿no? Sí. O sea, es que el día que yo me enteré, digo, perdona, sí, sí, o sea, que ahí no se hace el telediario, sí, que me sí estáis contando. Pero es que mi hijo va por la M30 y todavía lo ve, y ahí como, ay, ya te digo, no, cariño. Claro, pues esa cosa de que es cultural, al total final. Sí. Pero que marca el Pirulí, marca más la modernidad del Pirulí que otros edificios que sí se han pretendido que lo hiciesen, como tú mencionas la Torre Picasso, sí, o las Torres Kio. Claro. No, es el Pirulí el que marca el comienzo de la verdadera modernidad en España, arquitectónica. Total, y del proyecto democrático y de ese país feliz, ¿no? Sí, que quería, que, del que habla Víctor Manuel. Y la elección fue porque, claro, yo primero iba a escribir solo sobre la construcción del Pirulí. Porque, claro, yo desde mi cole, que yo veía un descampado gigantesco, la M30, casas. Bueno, aquí, como cuentan en esa escena con la que has empezado, el cementerio y el Pirulí. Entonces, claro, de repente era como algo. O sea, veo algo que tiene un poco de misterio. Sí. Un poco de algo. Porque lo otro era como, no hay nada. Era un descampado en aquella... Total. Bueno, ahora es el Parque de la Cuña Verde, que ahora se lo han currado un poco, pero vamos, sí. O sea, era... Bueno, es que Morat Alaz era un gran descampado. Y ahora está todo... Ahora vamos, un barrio, un pedazo de barrio, gracias precisamente a toda esta lucha vecinal, porque si hubiera sido por los constructores, ellos hubieran hecho las casas y hubieran ido. Sí. Pero sí, sí, tú veías... Además, yo ahora veo fotos de esa época y estaban llenos de mierda los descampados, ¿os acordáis? O sea, una lavadora, totalmente, una todo, pala, plásticos, que eso ahora... Nos llama mucho la atención. Impacta. Porque estabas alrededor de allí jugando encima ahí de esa lavadora. Es como, yo veo que jugamos a la lima con un destornillador que digo, hola. Que yo se clavó, jugaba con eso, uno con se clavó en un y pie, con un normal. Cuchillo, me dejaban bajar a jugar a eso con un cuchillo en el barro. Pero vamos a ver, o sea, en fin. Es muy así grande. Que luego sin madre helicóptero, pues normal. Total, madre mía. Entonces, claro, yo decía, quiero contar la historia del Pirulí. Pero claro, llegó un momento que dije, es que no, yo lo veía desde Morat Alaz. ¿Cómo voy a contar esa historia si mi punto de vista es el que es? Entonces ahí es cuando surge, todo esto vino porque empiezo a estudiar, claro, el suelo, o sea, dónde se construyen las cosas, ¿no? Claro. Entonces me empiezo a preguntar, joder, ¿dónde está construida la que fue mi casa de la infancia? Incluso la donde vivo ahora, como que si te preguntas por dónde o de dónde salen las casas donde vivimos, pues tú, por ejemplo, ¿no? Pues una historia familiar o pues un piso de protección. Bueno, como que eso también nos configura mucho, ¿no? Mucho. ¿Dónde está el suelo? Que ahora parece en la modernidad como que el suelo no... Como que no tenemos conexión con la tierra, pero al final sí la tenemos. Y en Madrid esta idea de que el suelo es el oro de la ciudad, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Entonces, la parcela donde está el Pirulí, pues era una parcela que era del Instituto Nacional de la Vivienda, se la vendió a Radio Televisión, perdón, al Ayuntamiento, el Ayuntamiento se la vende a Radio Televisión Española, en fin, que unos trapicheos. Y un dineral. Claro. O sea, y todos estos eran los hijos de los franquistas o los propios franquistas que lo que les dieron fue el suelo. ¿Sabes? Construye. Ahí, porque claro, fue esta época del aluvión, ¿no? De gente de que venía a trabajar a Madrid y se iba colocando lo que llamaban como en mancha de aceite. Como se iban pues haciendo sus chabolas, sus casas. Y entonces dijo Franco, no, esto hay que organizarlo. ¿Cómo lo hago? Dando dinero a mis amigos constructores y haciendo barriecitos desde Fuenlabrada. ¿Sale Fuenlabrada? Sí. Fuenlabrada, por supuesto, Moratalá, San Blas, Barrio del Pilar, en fin. O sea, hay por ahí un este del nodo que alucinas, porque además ves realmente son como maquetas que han soltado, como si las hubieran soltado con un avión en medio de la nada. Que claro, tú ahora ves eso todo construido, urbanizado, pero en ese momento era... en medio de la nada, como fue Moratalá. Entonces, claro, dije, pues tengo que contar. Empecé a investigar el suelo del Pirulí. Digo, vale, pero ¿dónde estaba yo mirando esto? Desde Moratalá. Y además ahí le hago una entrevista muy en profundidad a mi madre y me empieza a contar lo del colegio, que yo me lo sabía un poco, porque eso, a escasos 9 kilómetros del Pirulí, mi familia, vamos, y otras muchas, estaban organizándose para que les construyeran un colegio público. Claro. Entonces dices, o sea, estabais haciendo una pedazo de antena que os había pedido la FIFA para hacer el Mundial y luego no estabais haciendo un colegio. O sea, que yo estaba, yo y mis hermanos, estudiando en unas aulas cedidas. Entonces dices, pero a ver, ¿qué país, no? Vamos a escarbar un poco. O sea, debajo de esa modernidad, ¿qué, por qué país se estaba apostando, no? Deportes y urbanismo. Podría ser otro episodio nacional, bueno, ¿eh? Porque anda que no ha habido ahí, que si con el Barcelona 92... Bueno, bueno, con, deportes, o sea... Que es como, ¿cómo influye eso? Bueno, la propaganda. Claro, la propaganda. Total. Esa herencia. Y luego el espíritu del suelo. Si el suelo pudiese hablar... Bueno. Eso es interesantísimo. Porque además no ha desaparecido, es decir, que prácticamente las mismas dinámicas que cuentas tú en el libro, de especulación, las mismas empresas, la misma concentración de poder, los mismos. Son los mismos. Es que estamos en manos de los mismos. Es increíble. A mí me llamaba la atención al ver leer el libro, yo no conocía los nombres de estas personas, ver que muchos de ellos tienen calles dedicadas en Madrid... Y muchos que tienen apellidos de ilustres franquistas, que también tienen calles todavía dedicadas, que a ver dónde hacemos la representación de los espacios, porque no que una calle sea de determinada manera no... O sea, no tiene importancia, tiene importancia. Sí, sí. Claro, ¿no? También cómo se borra la memoria con eso. Y antes, justo que nombrábamos, Alberto Santa María ha hecho una recuperación del espacio del Palacio de la Madalena como campo de concentración en Santander. Yo soy de Cantabria y eran cosas que yo no sabía. No, es que no sabemos. ¿Sabes? Entonces no es eso. ¿Qué de historia cuenta el suelo? ¿Quién hay ahí? ¿Quién está escondido tras ese suelo que no nos han querido Claro, y cómo decir? ¿Cómo se ha construido esa casa? Además lo tenía clarísimo Franco, dice yo quiero, claro, el hogar, luego el proyecto franquista era que cada familia tuviera una casa, que de ahí venimos también, del rollo propietario, sí, que eso nos ha calado a, bueno, a todas, o sea, hasta las personas más de izquierdas lo llevan eso dentro, ¿no? Entonces, primero, que haya una casa, porque la casa es el hogar de la familia, porque anda que no se puede, en la Segunda República se estaban pensando otro tipo de construcciones, porque todos tenemos que tener una cocina y una lavadora y no a lo mejor compartir espacios. Eso es, por ejemplo, una cosa que ahora nos parece como súper revolucionaria, pero en fin, que este hombre dijo el hogar, la familia, por supuesto la mujer es el corazón de la familia, es decir, sección femenina. Además que te lees los proyectos arquitectónicos de que era muy novedoso en esa época y es como, claro, Las habitaciones que tienen que tener más luz son la cocina y el comedor, porque es donde se reúne la familia. O sea, estaba todo pensado, o por ejemplo, que haya una habitación para los niños, otra para las niñas. O sea, era todo un modelo de familia que era falangista, vamos, falangista. Entonces dijeron, este modelo franquista, sí, además el Opus entra en Moratalaz, que eso ya es otra peli. No, sí. Dice, y que les dé dinero a mis amigos, claro, esto tiene que mover el país. Bueno, y luego hay capas donde yo no he podido llegar porque ya se me iba, y yo también tenía un poco la premisa de que fuera un libro corto y que estuviera con lo de la tele, pero por ejemplo, hay teorías, bueno, hay teorías no, quiero decir, no lo he estudiado, pero presos franquistas eran los que hacían este tipo de construcciones. Claro. O sea, que puede que Moratalaz... Los obreros que iban ahí a levantar los ladrillos, vamos, porque para mucha obra pública eso sí que está totalmente documentado, que la hice, bueno, desde, por supuesto, el Valle de los Caídos, pero mucha otra. Sí. La hacían todos presos franquistas. Hay un libro por ahí que está dedicado, no me acuerdo ahora el nombre. Luego los porteros, que estas casas tenían portero, tú alucinas. O sea, el nivel de aspiracionalidad, portero físico. Sí, yo digo, pero hola. Y ellos eran vigilantes, que hay también un libro súper interesante de la figura de los porteros en el franquismo. Estaba porteros en rollo que no porteras, Stasi. Que no, es distinto. Que además en Madrid clásicamente habían sido porteras. Eso es. No, pues ahora. ¿Y qué esas personas cómo llegaban a esos trabajos? Pues, ¿y qué cantaban por ahí? Bueno, porque... la historia que cuentas de una muchacha, como se autodefine, ¿no? Que las llaman las muchachas, bueno. Que dicen que la que tiene de uno de los que fue atacado por el grapo, que le habían dado las llaves de una casa, pero no las escrituras, ¿no? Entonces es como, ahí tienes tu contrato de esclavitud. Totalmente. Hasta es que eso, no, es eso. ¿Sabes? Es como porque hasta que no tengas la escritura, el piso no es tuyo, por muchas llaves que tengas. Y que las hereda, ella es heredada de los padres. Pues, sí, ¿no? Como si fuera un objeto. Eso sí, es, que eso pasa mucho, que heredan a las trabajadoras domésticas, ¿no? También haces un retrato, aparte del Opus, luego la otra vertiente, que serían aquella parte de la Iglesia Católica que estuvo también por supuesto, claro, que eso es genial, eso, claro. Ese episodio también es porque, muy claro, importante. La izquierda, o sea, había los curas rojos, ¿no?, como se les llamaba, que claro, como decía también otro compañero al que entrevisté, que claro, es que esas parroquias eran máquinas de hacer rojos, porque la gente iba ahí, gente que en principio... Tenía un interés, vamos a decir, cristiano, ¿no? De los cristianos de base. Y claro, de repente allí se reunía todo pichichi. O sea, porque este hombre en concreto, Mariano Gamo, que es uno de los curas rojos más célebres, que estuvo en la cárcel, en fin. Pues ahí le daba espacio a todo el mundo. O sea, ¿tú quieres reunirte? En mi parroquia acabes. Claro, esta cosa de... Esta es la casa del pueblo. De hecho ponían la casa del pueblo, no la casa de Dios. Como, este es vuestro lugar. Pero porque se ha confundido luego el tema, lo que es la creencia con la ideología. También, porque no es así. O sea, quiero decir, hay unas mujeres que a mí me gusta mucho seguir, que es la revuelta feminista de la Iglesia. Y ellas o sea, que para mí hacen algo muy punky, que es feminismo dentro de la Iglesia, que es que eso es así que están ya. Y es como, bueno, es que una cosa es que tú seas creyente y otra cosa es que tú tengas ciertas ideologías, ¿no? Y luego también el hecho de que yo hablaba con una de ellas y me decía, es que si tú te lees la Biblia es social, o sea, Jesucristo es todos juntos, es comunitario, Totalmente. Es de, ¿sabes? O sea, todo lo demás se lo han inventado después, a base de concilios, ¿sabes? Entonces, claro, qué interesante eso, que son unas figuras como el cura rojo, ¿no? Bueno, es que igual era el cura que era, digamos, más coherente con lo que se supone que es la religión, ¿no? Realmente, sí, desde el análisis, ¿no? Totalmente. De hecho, hubo unas familias que desahuciaron porque había esta constructora construyó unas casas con muy malas calidades, porque claro, lo que querían era ganar pasta. Entonces salieron unas grietas, en fin, y todos fueron, dormían allí, dormían en la parroquia y se hicieron, bueno, un encierro también para que les dieran casas nuevas. Y vamos, y un montón de... Toda la gente que de esa época que estaba politizada o estaba metida en el activismo, había pasado por esa parroquia que se llamaba la Parroquia de la Montaña. Y este hombre es que era un tío con un carisma brutal y sobre todo lo que tú dices, que llevaba a gala su idea del cristianismo y bueno, y los propios, el propio, los propios, ¿cómo se dice? Las diócesis o su diócesis, todo el día llamándolo al orden. Bueno, tenía secretas en todas las misas que ya les saludaba a los secretas, ¿sabes? En plan, bueno, están aquí porque ya los conocían. Claro, claro. Luego eso, venían a darles palizas los de Cristo Rey, en fin. Brutal. Que toda esa memoria es que es hace dos días y la tenemos ahí, y yo creo que ahora estamos en un momento de que necesitamos tirar de muchos referentes, ¿no? De para reconstruirnos en la base de nuevo. Eso decir, es. Anda, pues esto se hacía hace 50 años, creo que lo podemos hacer ahora, ¿no? Ahora que salía la actividad esta de la peli esta que ha ganado el Oscar, el Goya, lo del 47, sí. ¿No? Que yo leía un artículo también como, bueno, ya, y la, todas las mujeres que había ahí, ¿no? O sea, es como... De hecho, ella, ¿no? La mujer de él, que es un personaje fantástico, es como, por favor, quédate con ella un rato. Cuando va a ver ese piso, ¿no? Que es un poco también como Maribel, que tiene... Y él le dice, no, nosotros en el barrio. Es como, ya, pues que no puedo subir las escaleras, ¿no? Claro. Como... Vamos a descansar, ¿no? También. Sí. Y eso, vamos, claramente la historia que nos han contado, una vez más, de la transición es señoros de traje firmando cosas o señoros también de la izquierda con sus luchas muy emocionantes, porque vamos, yo la llorera me la pegué cuando sube con el autobús, porque hombre, ¿quién no se la va a pegar? Claro. ¿No? Pero luego estas personas de puertas para adentro, obviamente eran machistas, salvo excepciones, pero porque eso en la izquierda estaba por encima de la propia izquierda, ¿no? Sí. Y luego, aparte, que tú para hacer esas luchas también, sus señores llegaban a casa y tenían un plato de lentejas. Obviamente, y su ropa limpia, claro, que no aparecía, y sus hijos apañados, eso es, ¿no? Y mujeres que hacían verdaderos malabarismos para contribuir, y claro, no trabajaban, ¿no? Porque mi abuela tampoco trabajaba, ¿sabes? Pero claramente hacía millones de currillos, asalto de mata, se organizaban las vecinas, en fin. Sí. Que toda esa historia también está por contar, ¿no? Sí, está por contar. ¿Cómo ha sido el proceso tan maravilloso? Supongo que te has llenado de nostalgia y de ilusión al rastrear el archivo de Radio Televisión Española. Bueno, eso es una madriguera de conejo que no se lo recomiendo a nadie, de ahí no sales. Claro, ¿cómo ha salido? Pues malamente, muy tocada, porque es que además, claro, es que tiene tantas derivadas, o sea, te puedes ir, es que es inabarcable, porque si te vas por la vertiente cine, por ejemplo, pues es que eso ya es todo un mundo. Te vas por la vertiente de los programas de entrevistas y te encuentras, pues eso, como lo de Federica Monseni, que dices, o sea, que entrevistan a esta señora en un jueves por la noche, como entrevistan en La Resistencia, ¿sabes? Sí. Que al final venían a hacer ese tipo de programas. Pero es que es muy fuerte lo de este capítulo, que lo tengo aquí, sí, que sale Carmen Maura y luego Carmen Sarmiento que es entrevistando a... Súper bonito. Que es tan emocionante. Es como, bueno, sí, pues es que hay joyísimas, vamos. Sí, es alucinante porque es como un poco la unión de generaciones también, ¿no? Claro. Y eso, y luego pues concursos, programas culturales, o sea, infantiles, o sea, realmente... Y la contradicción, porque yo recuerdo, pues no, que hemos hablado mucho nosotros que somos de la generación de la bola de cristal, ¿no? Y la cometa blanca y todos esos, y que eran, pues que salía Radio Futura, salía no sé qué, eran como super punkis, y luego... pues otros programas con unos discursos súper tradicionales y de pronto un programa cultural como de tapadillo de lo que ha pasado en España para hablar de otras cosas, como podía ser el de Más Allá, ¿no? El de Jiménez del Oso, y de pronto en Informe Semanal, o sea, es como una incoherencia que o sea, como unas cosas sí, otras no, como suelto de aquí y agarro de aquí, que es un poco locuras, es que lo que es piensas. Un poco también, yo creo, lo que debía ser la propia sociedad. Total, ¿no? Como claro, muy tradicional, a la vez muy rompedora. Total. Muy con muchas carencias culturales, a la vez con una potencia de cultura popular de la leche. Entonces sí, lo muestra, es verdad. Sí. Y una cosa que se me quedó fuera es el papel de las realizadoras de televisión. Bueno, hablas de Pilar. Guionistas, técnicas. También hablas de Pilar Miró. Sí, pero es una, bueno, es una pinceladísima. Una pincelada ahí. Pero hay unas mujeres haciendo... Bueno, por supuesto Lolo Rico, que la tenemos pero otras muchas que abrieron también unos caminos. Pero claro, eso es otro libro. O sea, tenía es como que ir cortando porque se me ramificaba tanto... Pero que solicitamos desde aquí otro libro. Silvia, sí, tienes que hacer otro, sí. Porque es verdad, las profesionales de Radio Televisión Española, mujeres, que han sido tan innovadoras y que tan poco reconocimiento han recibido. Porque tenemos, bueno, sabemos de Chicho, sí, vale, claro, bueno, de todos estos, pero sí, sí, sí, ellas, ¿no? Tú mencionas mucho pues, a Elena Martí, la sí, presentadora de Telediario. Sí, sí, sí. Sale Carmen García Vela también. Carmen García Vela, efectivamente, sí. Carmen Sarmiento, sí. La propia Ana Rosa Quintana, atentas, amigas, sí, sí. Que está aquí. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Que está en este programa de Federica Monseni, que es muy fuerte esto. Sí, sí, sí, eso es una cosa, es brutal. Es una fantasía eso, ¿eh? Sí, la verdad es que hay, joder, hay tanto que contar. Realmente la canción de... Bueno, a mí eso se lo contaba antes a Sergio desayunando, le digo, bueno, es que la Velasco cantando a Liva. Bueno, ahí te das cuenta el nivel de propaganda, ¿no? Bueno, o sea, que te metieran después de las uvas, que es el momento donde toda España está en su casa viendo, sí, aunque esté de fondo, pero bueno, estás, sí, ahí. Sobre todo en esa época, ¿no? Que ahora ahí tenemos cada uno un móvil. Bueno, pero ponemos los cachitos. No, sí, sí, yo lo creo ponemos. Que hay ciertas cosas que quedan ahí. Son rituales, sí, es verdad. Sí, sí. Que los programas estos, bueno, que es el programa mítico de Encarna de Noche. Sí, imagínate, sí, el, sí, nivel de... o sea, eso cómo llegaba, ¿no? Mm. Y ahí efectivamente esa gala está consagrada a contarnos que España ha entrado en la Unión Europea, bueno, que no se llamaba... Se llamaba Mercado Común, uh-huh, y Comunidad Económica Europea, sí, o sea, eran más claros, fíjate, uh-huh, porque era como aquí vamos, sí, por los dineros, claro, sí, sí. Y entonces lo que hacen es, bueno, propaganda, es darnos, hacernos entender lo que eso va a significar, pero claro, de una manera que es, bueno, eso, rollo Florida Park, sí, mucho lamé, mucha Aliva, pierna, o sea, Autónomos de España, una canción de Aliva, sí, Politono, sí, sí. Pero es que es muy fuerte. Politono iba. Estaba Fernando Morán allí, que tú dices que con la cara. Que pobre. Está como diciendo, por favor, tierra, trágame. Claro. O sea, yo me quiero ir a mi casa. No, no, y luego eso, el desnudo integral de Ilona Starr, de Chicholina, en fin. Los chistes racistas, por supuesto, homófobos. Bueno. O sea, todo ahí, España concentrada, vamos. Bueno, no le he encontrado el post-it, pero hay un chiste, sí, que hemos hablado Hudson antes, que de verdad es que merece la pena el libro para que encontréis este chiste y veáis. O sea, ¿cómo puedes hacer tantas cosas mal en dos frases? ¿Sabes? Eso es. No lo vamos ni a leer en alto por si acaso nos cancelan, pero es que es... página 120, amigos, acudan a sus librerías. O sea, es imposible en qué es que hay ahí. No, todo. 20 está, palabras. Eso. En 20 palabras, insultar profundamente a cuatro colectivos. Es impresionante, en dos líneas. En dos líneas. Yo lo leí dos veces porque digo, no doy crédito. Luego no, es que eso, no se puede no reír de nada. Bueno, ya, bueno, pero lo que no se puede faltar es al respeto a todo el mundo. Es que, o sea, digo yo que habrá un pantón entre una cosa y otra. Digo, vamos, es brutal, es brutal. Brutal, brutal. Sí, sí, sí, sí. Tú, Silvia, que has investigado estos años y que has estado, ¿cómo crees o cuánto hay de ingeniería social en este proyecto socialista de borramiento de todo el pasado? Porque hubo como un... ¿Crees que hubo un empeño fuerte de... Oye, que España es súper moderna, tenemos aquí Almodóvar, sí, somos lo más... La televisión ahí como propaganda de... Pues todos estos programas, La Bola de Cristal... Entonces, somos muy modernos, muy guays, y eso del franquismo es como muy antiguo, aunque estaba... en la puerta, bueno, la que se y sobre todo en los corazones de la gente, claro, y en la educación, que claro, es lo más sí, lo más difícil de quitarte de encima, claro, ¿no? Sí, yo creo que claramente se hizo un, bueno, pues lo que cuenta este hombre de La Voladura de Carrero, ¿no? El director de arte. O sea, hubo mucha dirección de arte. Claro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, justamente el otro día estaba en el programa este Imprescindible. Sí. Y le hicieron uno a Félix Murcia, que es un super director de arte de todas las pelis españolas de los 90, 80. Sí. Y es el que hizo los forillos estos de, ¿cómo se llama?, de mujeres, al borde de un ataque de nervios. Ah, vale. Son míticos. Que, por cierto, acabó fatal con Pero Almodóvar, porque decía que solo quería poner el Versace que saliera a la bien vista. Entonces, Pedro, con todo lo que le amamos y sí, lo que ha supuesto para toda también nuestra educación sentimental, Pero bueno, pues sí, fue como una nueva gama de colores. Uh-huh. Además es que se ven, ¿no?, los colores. Sí. O sea, tú ves, por ejemplo, la película El Crack del 81, uh-huh, que es brutal, que también la dirección de arte creo que es de, o de fotografía, no me acuerdo, que es, sí, es de este hombre, dirección de arte, que es brutal, o sea, tiene unos colores, sale la Gran Vía como plumbe ahí, azul marino, y de repente te vas al 88, que son 7 años, y es mujeres. Claro. Que es como, ¡guau! Sí, ¿no? Sí, el sí, color, tecnicolor. Eso es, derroche, ¿no? Entonces, como, el bueno, Mago de Oz, total. Bueno, es que es el Mago de Oz. Sí. Entonces, claro, ¿qué prefieres exportar? ¿El Crack de Garci o los colores? Pues, obviamente... Atención a la deriva de Garci también, ¿eh? No, es que a las derivas, ojito, o sea, ojito. Las derivas han sido muy interesantes, ¿eh? Madre mía, no se salva uno. No, no, las derivas son heavy. Claro, pues... Claro. Y la gente también que quería... Claro, ¿no? Porque, quería. O sea, yo recuerdo a mi madre, súper fan de Almodóvar. Claro, dices, es que quiero esto. Es que vengo ¿de dónde vengo? Vengo de que mi padre, eso, me tenía... Bueno, y ella tuvo suerte en parte con su padre, pero eso, el que no me han dejado estudiar, que todo era miedo, todo era gris, todo era pudor. Claro, llega el desparrame este de la movida, que... absolutamente magnificado, porque al final eran cuatro gatos ricos, privilegiados, sí, ¿no? Sí, sí. Pues claro, ¿tú qué quieres? ¿Potenciar una cosa u otra? Pues claramente ahí también el mundo del marketing, bueno, ¿no?, fluyó. Hay una frase de Antonio, que dice Antonio San Juan en una película de Almodóvar, que es algo así, tú eres, bueno, lo voy a decir más o menos, que dice algo así como... Tú eres más tú cuanto más te pareces a la imagen de ti que te imaginabas, ¿no? Bueno, pues es el neoliberalismo. Es eso, ¿no? Es final, tú te puedes inventar. Claro, yo es como lo que tú decías fake antes. It until make it, ¿no? Bueno, y de ahí venimos todos. Sí, sí. Y de ahí al Yados hay un paso. Sí, o sea, sí. Que es, ¿no? Sí. Y los criptobros de, venga, sí, me levanto a las 5 de la mañana, sí, y si hago pesas voy a ganar $1,000,000. Sí. O sea, eso se nos ha... Y claramente ahí el vehículo fue esas imágenes de, bueno... Ya hemos dejado atrás esa imagen o esa visión de España como anquilosada, apolillada, reprimida, ¿no? Y es como, bueno, un momento, que los cambios no se producen en 6 años, por mucho que le metas colores, ¿no? Claro. O sea, no se producen. No, y el grapo y los gal y todo lo que había por ahí, ¿sabes? O sea, quiero decir, y los maltratos y encarcelamientos y, o sea, en muy fin. Fuerte. Hay muchas cosas que no Hombre, sabían, claro. Es que eso estaba en, vamos, en doble velocidad, ¿no? Sí, sí. En trayectorias paralelas, total. Y era un país mucho más siniestro de lo que nos querían hacer ver. Sí, claro. Sí, de esa imagen y de todo la propaganda que nos metieron. Yo me acuerdo las campañas de la lectura de Madrid, que eran todas color, ¿no? Que por otro lado, eran motivaban, eran como alegres, ¿no? La Constitución, yo me acuerdo, Constitución para niños, todo era como, ¿no? Y es como, ostras, pero claro... Eso, sin memoria, es propaganda, ¿no? Total. Y es un poco lo de la niña azul, una de las dos niñas protagonistas, que, bueno, tiene un papel secundario, que dice le dice a la profesora, ¿por qué nadie nos cuenta nunca nada, no? Es como, es que esos somos un poco los niños de los 80, que nadie nos contaba nada. Pero a nivel, que es que a mí no me han explicado lo que es el cementerio de la Almudena. Pues eso no, es que ahí mataban a gente, o sea, ahí a 2 metros de tu colegio fusilaban a gente. Y la M30 era un río, bueno, un arroyo. Sí. Y esto no existía, eran todo huertas, había toros pastando. Y dices, ostras, es que tú tenías la sensación como de estar sobre la nada, ¿no? Y luego tus abuelos, que no querían hablar de la guerra. No sabemos dónde han estado nuestros abuelos durante la guerra. Es que no sabemos. Podríamos tener, bueno, vamos, en general no lo sabemos. No podríamos hacer genealogía. Muy poca desde gente. Ahí. Muy poca gente. Y a base de preguntar, porque no se contaba. Era un tema tabú. No, tabú total. Entonces tú venías, era el inicio de todo, ¿no? Spinetti. Los 80. Es el comienzo de tu historia. Spinetti era, vamos, ya está. Sí, es verdad. El hombre de la prehistoria, Spinetti. La piedra Rosetta. Eso es. Total. Qué fuerte. Nunca voló tan alto tu televisor, un episodio nacional de Silvia Lanclares en Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, editado por Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes. Un libro corto, pero que cuenta muchas cosas. Sí, está recontentraíto. Desde la ley de asociaciones, la primera... Muchísimas cosas apasionantes. ¿En qué estás ahora? Porque tú, Silvia, siempre estás en muchas cosas. Supongo que estarás preparando algo que nos va a gustar. Bueno, ojalá. Pues mira, ahora estoy justamente de este libro... sale mi próximo trabajo, como dicen. Ay, qué bien. Siempre hay que decir esta frase. Sí, claro. Que es un poco seguir justamente los pasos de Susana y Azul. Ah, qué bien. Y un poco qué pasó después. Y se han quedado ahí. Sí, se me han quedado, porque se quedan a las puertas de... Sí. Bueno, pues eso, de cómo el neoliberalismo se metió en nuestros corazones, ¿no? Pedían y que espacio. Venimos de ahí. Sí. Qué bien. Sí, lo que pasa que, claro, no eran protas porque la prota al final... Las protas son, bueno, pues eso, las que eran adultas, ¿no? En esa época. Sí. Pero voy a seguir los pasos de ellas, a ver a dónde me llegan. Y qué maravillosas eran esas profesoras que nos enseñaban a mirar el horizonte, ¿verdad? Qué necesarias, ¿eh? Qué necesarias. Que luego estaban, además... Lo que tú decías antes del cruce, las señoritas, las señoras, que luego estaban con un franquista al lado que te cogía de las patillas, o sea, que todo estaba, como tú bien dices, por eso no se puede hacer una historia unívoca, ¿no? No. Porque estaba todo muy mezclado. Pero es que la historia en general no es... En general. Es que no puede ser unívoca, porque es como siempre está, o sea, independientemente de lo que haya pasado, que ya sabemos siempre quién lo cuenta... Existe la verdad individual, ¿no? De cómo se experiencia eso y lo complicado y lo que se mezcla. Y los grises, las contradicciones, que era algo que yo quería mostrar con el personaje Maribel, ¿no? Como me doy cuenta de las luchas, pero en realidad yo lo que quiero es vivir mejor. Entonces miro para otro lado, pero además estás en tu derecho. ¿Qué decir? Es eso. Sí, claro. ¿Sabes? No hay nada... No, que no es acusatorio. Eso es, no es acusatorio. Que la comprendes, ¿no? Claro. Pero por otro lado dices, me cago en vuestro padre, que nos dejasteis luego vendidos a la siguiente generación, ¿no? Porque al final se perdieron ahí, en ese camino, se pierden muchas luchas. También, bueno, la droga fue un corte generacional brutal, ¿no? Que también rompió mucha de esa inercia, ¿no? Pero, bueno, que ahí la gente miró para otro lado, pero es que venía de un sitio que también le tocaba igual mirar para otro lado, descansar un poco. Y irse a Roma, que nunca habían estado, o ir a la playa. Sí, mi madre se fue a la playa cuando se casó porque no sabía lo que era el mar. O sea, estas cosas que, claro, ahora dices... Sí. ¿Qué me estás contando, no? Claro. Y aprender a disfrutar cuando habían estado vividas, estaban sometidas a la culpa y a la grisura, ¿no? Ellas, y eso es otro gran homenaje de esas madres que nos han enseñado a nosotras, sin ser feministas, sin tener estudios, sin a lo mejor conceptos, nos han enseñado a vivir más libres. Eso es. Eso es así. Y a decir, hija, tú cómete el mundo. Luego nos han dado otras hostias, pero... Sí. Tú vas a estudiar, tú vas a hacer todo lo que a mí no me han dejado hacer. Y, hija, vas a ser más libre que yo. Sí, es verdad, ¿eh? Y eso es una generosidad histórica también brutal. Desde sus discursos incluso hasta un poco retrógrados. Y luego es como, hija, es que... Claro, pues no haberme achinchado. Claro, estás aquí y yo pues me engancho a todo. Claro. O sea, allá es verdad, voy, claro. Total. ¿Sabes? Así, eso es un reconocimiento que tenemos que hacer, es muy importante. Sí. Porque además no... Eso incluso el personaje de Maribel dice, es que yo no me reconozco con el feminismo. O sea, porque también era un feminismo que a veces expulsaba a ese tipo de mujeres. Sí. ¿No? Que era un feminismo a veces un poco más dogmático, ¿no? Quizá que ahora después de 2018 y del 15M... No hemos abierto mucho los sujetos políticos, pero es verdad que el activismo apretado también ha sido muy de jolín, si no esta cosa de la pureza, ¿no? Del activismo. Sí. Si no tienes aquí todos los ítems del carné, claro, es como expulsada. No, por favor, que venga todo, necesitamos toda la todo ahora lo estamos, o sea, necesitamos todas las manos, ¿sabes? Sí. Total. Desde el socialdemócrata hasta el anarquista, pero por favor, sí, vamos a juntarnos, sí, porque es que nos van a comer por los pies, ¿no? Claro, y que cada uno, bueno, pues es que al final hay que construir una sociedad que sea mejor para todos en las necesidades que tenga cada uno, sí, ¿no? Y eso es así. A mí lo de las guarderías me alucina. Digo, bueno, estas mujeres peleando, bueno, por, bueno, las guarderías cuando ahora estamos peleando por poder criar o porque cada una haga lo que, sí, la dé la, sí, gana, sí, ¿no? Sí, sí. Y es como, ahora sí, la guardería te la pone en la puerta de casa, toma, ahí el chiquillo ha aparcado 10 horas, ¿no? Y veías, joder, es que claro, pero entonces no podían. No podían currar, ni podían obtener esa independencia. En fin. Claro, es como el desequilibrio, ¿no? Y que de esto no hace tanto tiempo. No. Aunque lo parezca, no hace tanto tiempo. No somos todavía. No somos tan bien. Reliquias. Solo un poco. Solo un poquito. Santa, un poquito, sí, ya con sabor, con solera. Silvia Lanclares, gracias, gracias, gracias. 5 años después has vuelto al Gesto, bueno, Más, bueno, Radical. Bueno, bueno, por favor. Un, o sea, lustro. Un lustro, una pandemia. Joder, qué fuerte, ¿eh? Dos vidas habíamos pasado. Dos vidas, dos hijos. Dos hijos. Sí, no, un hijo más. Que ya, cuando, sí, vine ya tenía a Valentín, pero de verdad, gracias, porque es siempre un placer. O sea, yo ya escucho vuestras voces y mis ondas alfa empiezan a segregar algo. O sea, de verdad, lo de la roja se está pesto. Empiezo a, me baja el cortisol. Sí. No, de verdad que esto es un refugio y que siga aquí existiendo me parece la hostia. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, gracias. De verdad. De verdad. Bueno, Alicia, que nos vamos. Nos vamos hasta dentro de poco. Dejamos el cuartito de estas. Sí. Venga, recogemos el brasero. Tengo un tupper, os preparo un tupper. Sí. Venga, y no os olvidéis, nunca voló tan alto tu televisor. Este librazo, ¿eh? Jo. Hasta la próxima. El Gesto Más Radical. Ágora Sol Radio. Y nos vamos a dar el gusto en este programa que acabamos de tener, esta entrevista con Silvia Lanclares, de terminarlo con, bueno, con la voz de Carmen Maura en un programa de televisión de finales de 1981. El Gesto Más Radical. Ágora Sol Radio. Y nos vamos a dar el gustazo de buscar dentro del archivo y despedir este programa con unas palabras de Carmen Maura, de un programa de allá, 1981. Está en el archivo de Radio Televisión Española. Ha sido un placer contar con Silvia Lanclares. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina, Granada. Hasta la próxima. Les dejo con Carmen Maura. Hola, hoy día 1 de octubre de 1981 cumple 50 años en España el voto femenino. No me refiero al voto de castidad, ni al de pobreza, ni al de obediencia. No, esos son votos eternos y los años no pasan por ellos. Las mujeres desde la noche de los tiempos hemos sido pobres, castas y obedientes. Y las que no fueron pobres, castas y obedientes ya sabemos las cosas que les decían por la calle y las cosas que les hacían en la intimidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues un día tal que este, hace 50 años, conseguimos votar. No votar la pelota contra el suelo, ni contra el frontón, ni contra la pared de la iglesia. Lo que hoy aquí celebramos es el voto político. Es esa operación tan sencilla y delicada que consiste en depositar la papeleta de nuestros deseos en una urna de cristal, a ser posible transparente. En esa urna de los deseos va cayendo gota a gota la voluntad del pueblo. Bueno, pues hasta hace 50 años todas esas gotas eran masculinas. No había ninguna gota del género femenino. Todos eran enormes votos, tremendos votos masculinos y neutros. porque el neutro, ustedes saben, estaba mal visto en sociedad, pero gozaba de los mismos privilegios que el varón. Y a mí eso me parece bien, porque a mí los neutros nunca me han querido violar. Y mira, ese es un detalle. Bueno, y a cambio de esto, los hombres tuvieron la enorme generosidad, la tremenda generosidad de confiarnos las delicias del hogar. O sea, la caquita del niño, los ronquidos del abuelo, las camisas del esposo, esa repugnante grasa que se queda pegada al fondo de la sartén como una lapa. Qué alegría, Dios mío! Dejarse la piel a tiras en aquella sartén hasta que reluciera como los chorros del oro. Pero a lo mejor era aquel niño lleno de barro con una pedrada en la frente y llorando como un becerro porque no le gustaba el arroz. Y el abuelo. ¿Cuándo llegaba el abuelo completamente borracho a las 5 de la madrugada y se colgaba en el perchero para echar una siestecita? Y el marido, queridas mías, ese sí que era una laja. Todo el día fuera de casa, todas las noches con dolor de cabeza, bostezando como un rinoceronte, sin dirigirnos jamás la palabra y dispuesto a quedarse dormido en la bañera. Por aquel entonces nos llamaban la costilla de Adán y, claro, nos traían fritas. Aquellos sí que eran tiempos. La juventud de hoy no sabe lo que se ha perdido. No. Y todo empezó porque depositamos la papeleta de nuestros deseos en una urna de cristal. Pensar que aquella conquista de papel nos haya dejado sin hogar y tengamos que ganarnos el pan con el sudor de nuestras frentes de marfil. ¿A ti esto no te parece una barbaridad, Elsa?